Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM el 7 de diciembre de 2010 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla Einar Goyo Ponte, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, su programa decano de la radio y de la cultura venezolanas. En el programa de hoy continuaremos nuestra serie Ciudades Musicales, que iniciáramos hace algunos domingos. En aquella oportunidad paseamos por las aristocráticas calles de Aix-en-Provence. Hoy los invitamos a deambular por las Ramblas y Passeig de Barcelona. Para iniciar el paseo por esta ciudad capital de Cataluña, España, escuchábamos del músico local Enric Morera La Santa Espina, danza acervo popular de los catalanes en versión de la banda La Cobla Barcelonesa. Barcelona es una ciudad costera mediterránea, al noroeste de España, protegida por la cordillera de Montserrat y Montseny. Ello la hace receptora de los beneficios marítimos, pero también de los rigores de sus temporales y vientos, que provocan fuertes y lluviosos inviernos, pero sus primavera, verano y comienzo del otoño son agradables y frescos. Es el primer centro industrial de España, así como un importante puerto. Esto le da un acendrado matiz multicultural. al cual se agrega la prosapia como casa editora, musical e intelectual, generadora de pensamiento progresista. En su origen se entremezclan los pasados celtas, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes y francos. Desde el siglo XVIII despunta como ciudad industrial y su población crece rápidamente desde el siglo XIX, debido a la afluencia de inmigrantes. Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por la violencia de los desajustes sociales, las diferencias políticas producidas por la coyuntura que arrastró a España a una guerra civil y las reivindicaciones nacionalistas. En 1979 es ratificada como capital de la comunidad catalana, así como sede de la llamada Generalitat. Mientras nos paramos en la amplia Plaza Cataluña, eje de la ciudad, y decidimos si subir por el Paseig de Gracia, doblar hacia la universidad, entrar a la inmensidad del Corte Inglés justo enfrente nuestro, o bajar hacia las Ramblas, escucharemos a uno de los más ilustres compositores barceloneses, Fernando Sor. Nacido a finales del siglo XVIII y fallecido en París en 1839. Es el músico que convirtió a la guitarra en un instrumento de concierto, con sus sonatas, estudios, fantasías y variaciones, aunque también incursionó en la ópera y el ballet con bastante éxito. Les ofrecemos el estudio Opus 6, número 11, para guitarra sola, en versión de Samantha Muir, y luego el estudio Opus 35, número 22, con Per Olof Kindgren en la guitarra. Thank you. guitarristas Samantha Muir y Perolof Kindgren escuchamos dos estudios de Fernando Sor. El eje de la Plaza Cataluña proviene del hermoso Passeig de Gràcia, lujosa avenida punteada de edificios de hermosa arquitectura, donde se combina el estilo clásico con el sello fundamental de la ciudad, las formas modernistas, y dentro de ellas las del artista que le dio perfil inconfundible a Barcelona, Antoni Gaudí, con sus formas que combinan la fantasía, la audacia, lo aéreo y lo marítimo en un alarde de originalidad extraordinario. En el Passeig se encuentran las famosas Casa Milà, también llamada La Pedrera, de formas ondulantes y alucinante interior, así como la Casa Batlló y la Amatller de Puig y Cadafalch, las cuales, unidas a la Casa Fuster, la Lleó Morera y la Serra, convierten a esta avenida en un museo urbano, donde es delicioso contemplar los inéditos diseños de apariencia medieval o gótica, las multicolores cerámicas, los hermosos vitrales, las sinuosas ventanas y los tejados oníricos de piedra en movimiento. Pero si no podemos resistirnos al olor del mar, la ciudad nos hará descender hasta él por las Ramblas, las cuales antiguamente eran torrentes que bajaban al mar, y a sus flancos tenían unas murallas por donde se transitaba siguiendo la abertura de diferentes puertas. Con el tiempo se convirtieron en calles, y esta que baja de Plaza Cataluña es la principal, hoy llena de vendedores de flores, kioscos de periódicos, revistas y libros, estatuas vivientes, las más deslumbrantes de Europa, mientras que a sus costados es posible contemplar edificios como la Real Academia de Ciencias y Artes, la Iglesia de Belén, el Palacio de la Virreina, las tiendas de fachadas modernistas, el apetitoso Mercado de la Boquería, el hermoso dragón de la Casa Cuadros. Barcelona es una ciudad poblada de dragones, la mayoría esculpidos por Gaudí. El Teatro del Liceu, el Centro de Arte de Santa Mónica y al fin el mar, al cual accedemos admirando el monumento a Colón con su mirador en lo alto, con hermosa vista de la ciudad y el Mediterráneo, y a través de una avenida de madera llamada la Rambla del Mar, ya sobre el agua, hasta el centro comercial Mare Magnum, con su forma de quilla de barco. Por las Ramblas, desviándose en sus esquinas, se puede acceder laberíntica y pintorescamente al barrio gótico, con la catedral en su centro, al Museo de Cera, a la Plaza Real, con sus palmeras y sus faroles también diseñados por Gaudí, a otra de sus obras, el Palau Güell, con puertas de hierro y tejados alucinantes y fantásticos, y sin darse cuenta, caminar sobre una obra de Joan Miró, pintada allí, en la Plaza de la Boquería, en plena Rambla. Yo voy a sentarme un rato en el Café de la Ópera, a esperar que el Liceu se abra y en una función imaginaria escuchar las voces de los cantantes nacidos en Barcelona y que dejaron oír su voz literalmente por todo el mundo. Primero el gran tenor Alfredo Kraus, quien aunque es canario de nacimiento, cantó incontables veces en este hermoso teatro, primer templo de la ópera en España. Nos deleitará con la romanza Por el humo se sabe dónde está el fuego, de la zarzuela Doña Francisquita, del barcelonés Amadeo Vives, nacido en 1871 y fallecido en 1932, célebre en el género de la zarzuela, con sus obras Bohemios y Marusha, además de la que hemos seleccionado. Luego recordaremos a la gran mezzosoprano, también nacida en la ciudad, Conchita Supervía, legendaria artista de las primeras décadas del siglo XX en el teatro lírico europeo. Ella nos brindará el aria Printemps qui commence de la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns en una grabación de 1931. Kraus, Vives, Doña Francisquita, Supervía, Saint-Saëns, Sansón y Dalila. Música hecha en Barcelona, la cual escucharemos solo interrumpida por la identificación del programa. Thank you.

En el segmento anterior, Alfredo Kraus nos ofreció su perfecta versión de Por el humo, de la Doña Francisquita de Amadeo Vives. Y tras la identificación, oímos a Conchita Supervía en un aria de Sansón y Dalila de Saint-Saëns. Barcelona es una ciudad casi inagotable. Cuando no se te van los ojos hacia las fachadas de los edificios, te admiras de lo que puedes encontrar dentro de ellas, visual y auditivamente, como en la acústica y el lujo del Liceu, y en la arquitectura neobarroca del Palau de la Música, la antigua sede del Orfeu Català que dirigían Luis Millet y Amadeo Vives, cuyas imponentes columnas internas de mármol, las grandes escalinatas, la decoración en cerámica, los enormes ventanales, la policromía del escenario, te obligan a un esfuerzo adicional para concentrarte en la música que estés allí oyendo. En Barcelona, el arte está por todas partes. Miró en la acera, frente al mar y en el Parque del Escorchador. Picasso en los muros. Gaudí es la silueta misma de la ciudad. Tapies colgando de algunos edificios. Mestres y Font en la gótica catedral. Domenech en el Arco de Triunfo. Durán y Soteras en la estación ferrovial de Francia. Calatrava en su torre de la Villa Olímpica, llamada la Barcelona del futuro. Pero hay una ciudad menos visible, aunque difícilmente intangible, la de la música, no únicamente presente en las dos grandes salas ya nombradas, sino en la añeja afición a la ópera que justifica al Liceu y en la pléyade de compositores e intérpretes que escriben su historia. Ya escuchamos a Enric Morera, Fernando Sor, Amadeo Vives, nos falta nombrar a Felipe Pedrell, adalid del nacionalismo y autor de un cancionero musical popular, Eduard Toldrá, de gran inspiración lírica, con óperas y canciones, y la poética música de Federico Mompou, de hondura mística por su raigambre religiosa y su desnudez expresiva. Ilustraremos con tres ejemplos. El primero es una canción de Toldrá, Madre unos ojuelos vi, en la voz de Teresa Berganza, y los dos últimos de Federico Mompou, de su colección de canciones y danzas, las números 5 y 6, con Alicia de la Rocha al piano. Madre, unos ojuelos vi, verdes, alegres y bellos. ¡Ay, que me muero por ellos! Y ellos se burlan de mí, y ellos se burlan de color de esperanza se me convirtió. pero quién no lo pensara, como no tuviera amor. Madre, en ellos me perdí, y es fuerte buscarme en ellos. ¡Ay, que me muero por ellos! Y ellos se burlan de mí, y thank you. Teníamos hasta hace un momento la canción Madre unos ojuelos vi de Eduardo Toldrá y las canciones y danzas de Federico Mompou en ejecución de Teresa Berganza y Alicia de la Rocha respectivamente. Es imposible meter a toda Barcelona en este programa. Apenas hemos dado un raudo paseo por su centro. Hay muchos más puntos cardinales en toda la ciudad. El barrio de la Barceloneta, el Paseo de Colón paralelo al mar, el Parque de la Ciudadela, el Parque Güell y la Iglesia de la Sagrada Familia, obras maestras de Gaudí, Montjuïc y el Tibidabo. Y las voces catalanas nacidas en Barcelona casi superan en número estos espacios. Ese privilegiado ejército lo conforman leyendas como Mercedes Capsir, Marcos Redondo, Hipólito Lázaro, Manuel Ausensi, Vicente Sardinero, Victoria de los Ángeles, José Carreras, Montserrat Caballé, Jaume Aragal, Juan Oncina, Francisco Viñas, Montserrat Figueras y su esposo, el músico especialista en repertorio antiguo, Jordi Sabal. No será posible escucharlos a todos. Así que nos conformaremos con una selección que me permitirán muy personal. Victoria de los Ángeles, para muchos la mejor soprano española de siempre, nos cantará Mike, Mayo, de Eduard Toldrá. La aún activa Montserrat Caballé, mito viviente, hará lo mismo con la marinela de la zarzuela La canción del olvido, de José Serrano. Y José Carreras cerrará con la difícil aria O tú que ingenua gli angeli, de la ópera La fuerza del destino, de Giuseppe Verdi. Con estas voces de la propia médula de Barcelona, las tres protagonistas en las Olimpiadas celebradas allí en 1992, como digno orgullo de una ciudad verdaderamente excepcional, la Casa del Barça, musa de Serrat, personaje clave de las novelas de Carlos Ruiz Zafón y guardiana de los dragones de Antoni Gaudí, su constructor espiritual, cerramos el perfil de esta Barcelona audible. Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé y José Carreras. Thank you. mare nella mansa triste cantilena, sei con sui lavi un olvido maledetto, mare, mare nella. Campesina, campesina, errante golondrina, cantarina, vas in busca dell'amor. Pobre golondrina, che alla far cammina, tras un sueño engañador. E l'aire murmura in mio illo, dulce scandale, che questos labios ha sorprendido. Leonora mia, soccorrimi, Leonora mia. Con las voces de Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé y José Carreras, cantando música de Toldrá, Serrano y Verdi, partimos de nuestra ciudad musical en el tema con variaciones de hoy. José Vicente Gamboa, producción general, Raúl Sánchez, consola de sonido y Einar Goyo Ponte, producción musical y textos, se despiden de todos ustedes hasta el próximo domingo. Para todos, el mejor de los fines de semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo, cuando el profesor Corrado Galcio les espera para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.